Bien, les saluda su hermano en Cristo, Luis Mayorga. Bienaventurado sea cada uno de ustedes que están dispuestos a abrir sus oídos para escuchar la palabra de Dios. Algunos de ustedes, me imagino, bueno, no me imagino, lo sé, han leído, no una vez, sino varias veces, la parábola del buen samaritano. Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu palabra. Hoy vamos a hablar entonces de algo muy importante que sucede cotidianamente, pero que no le ponemos atención. Y fíjense que quiero que esta noche ustedes se propongan realmente hacer un pacto con Dios. Y hacer un pacto con Dios es cosa que nos demanda hasta cierto punto sacrificio y que nos obliga a mantener una promesa. ¿Creen ustedes, pregunto, que Dios ha cumplido sus promesas en ustedes? ¿Sí lo creen? ¿Y ustedes creen que han cumplido sus promesas a Dios? Cuesta, pero ahí vamos. Pero bueno, entonces esta noche tenemos que hacer un pacto con el Señor y salir de aquí con la plena convicción de que hacemos un pacto con el Señor para recibir bendiciones de parte del Señor. Vamos a verlo a la luz de las Sagradas Escrituras y para ello leemos en el Evangelio de San Lucas capítulo 10 versículos 36 al 38 y dice la palabra: pues bien, ¿cuál de esos tres te parece que fue el prójimo del hombre asaltado por los bandidos? El maestro de la ley contestó: el que tuvo compasión de él. Jesús le dijo: pues ve y haz tú lo mismo. Palabra del Señor. Entonces nos faltaba un personaje muy importante en esto de lo que habíamos leído y que ustedes estaban compartiendo conmigo. Y ese personaje muy importante pues era Jesús. Ahora bien, la palabra compasión en su etimología viene del griego simpatía, de donde pasó al latín compasio, vocablo integrado y compuesto por cum, que quiere decir con, y por el verbo patior, que es igual a padecer. Entonces, la compasión es un sentimiento propio del hombre y que implica o importa solidarizarse con el dolor ajeno, comprenderlo, compartirlo, intentando aliviarlo. Pónganle atención a esto. Siento empatía con los niños de la calle, pero creo que no puedo hacer nada por ellos. Eso sería empatía. Y el niño sintió compasión por el perrito abandonado y lo llevó a su casa para darle comida y abrigo. Eso es compasión. Entonces quiere decir que hay una acción. El sacerdote pasó de largo. El levita pasó de largo. Y me faltan ni tres alturas que pasaron. El samaritano no pasó de largo. Él lo levantó, lo ayudó, lo auxilió y lo llevó al mesón. Bueno, toda la historia ya la conocemos y no vamos a recalcar lo mismo, sino que más bien nos vamos a ir a lo siguiente. Pues ve y haz tú lo mismo. ¿Con quién? Con el prójimo. Entonces, ve y haz lo mismo. Eso es una, ¿cómo lo tomarían ustedes? ¿Como un mandato? ¿Como una exhortación? ¿O como aquello que pasó? ¿Cómo lo toman? ¿Como una orden? ¿Como una orden? Muy bien. Si es una orden, ¿por qué no se cumple la orden? Esa es la pregunta. Fíjense que, por ejemplo, nosotros estamos en este mundo, en esta nuestra Guatemala, tan agobiados, tan cansados, tan desesperados, tan estresados, que ya no nos importa lo que sucede a nuestro alrededor, sino solamente lo que me sucede a mí. Y entonces, a veces, cuando de ayudar al prójimo se trata, y sabiendo que el Señor me ha dicho, ve y haz tú lo mismo, como que no cuadra la cosa. Y a veces dice y empiezan las excusas. Por ejemplo, ¿qué excusa pudo haber puesto el sacerdote para no ayudar al herido? ¿Qué se imaginan ustedes? Muy bien, oigan las excusas, que llevaba prisa, que no podía detenerse, que tal vez ya iba tarde, que ya no dejó la camioneta, que si no se subía a tiempo entonces ya no llega, etcétera, etcétera. Excusas. Que vendiera todo y que lo siguiera. ¿Qué dijo el muchacho? ¿Y dónde está lo que yo creo que Dios dice? ¿Y dónde está aquello de ve y haz tú lo mismo? Fíjense que ser cristiano no es nomás de ir a misa, de sacar una procesión en hombros, de saludar al hermanito, porque a veces es hipocresía, hasta es fingido. No, ser cristiano es vivir el evangelio y vivir como vive, como vivió Cristo. Ahora bien, niña, ¿qué es lo que a ti más te gusta de lo que tú tienes? ¿Qué te gusta más? ¿Algo te gusta más? ¿Qué quieres más de lo que tienes? ¿Qué es? Cuéntanos en confianza, ¿qué es? ¿Tu vestido, tu par de zapatos, tu radio, tu tele, tu mamá, por ejemplo? ¿Qué te gusta más? ¿Ah? ¿Tu mamá? Ah, tu mami, tu mamá. No te pongas celoso el esposo. Vamos a ver, ¿a usted qué le gusta más de lo que usted tiene, de sus pertenencias? No, tu familia, físico, material. Algo tienes, todos tenemos algo que nos encanta, algo que nos gusta, algo que no permitimos que nadie toque, algo con lo que nos sentimos bien. Tu ropa, bueno, mañana ve al mercado y vende toda tu ropa y lo que recaudaste dáselo a los pobres. ¿Lo harías? Piénsalo, no me contestes. Eso es vivir el evangelio, y por eso se puso triste el niño rico, porque se iba a quedar sin nada. Y por eso el sacerdote, que es el que tenía que conducir al pueblo a conocer la ley, a hablar de la ley, a hacer los sacrificios, se olvida de lo más importante, que es el amor al prójimo. Y el levita, que también era otro conocedor de la ley, se olvidó lo más importante, que es el amor al prójimo. Y entonces, ¿ustedes dónde están? ¿Dónde están? ¿Ah? Ahora bien, alguien diría en su momento, es que yo no tengo lo suficiente. Muy bien, mira hacia arriba, y arriba de ti puede estar semáforo, dueños de campero, los dueños de país, y claro, estás por debajo, perfecto. Ahora mira hacia abajo, ¿quiénes están por debajo de ti? Hay más. Entonces tú estás en el punto exacto de tu vida, de momento. Ahora en tu familia, ¿tú qué pasa en tu familia? ¿Hay quiénes están más arriba que tú? Tienen más que tú, pero hay otros que están más abajo que tú. Ahora yo pregunto, ¿quién es su prójimo? ¿Ah? No lo recuerdo. ¿Quién es su prójimo? ¿Quién es su prójimo? Familia, ¿quién es su prójimo? Familia, todas las personas a su alrededor. Muy bien. ¿Quién es su prójimo? La familia. Disculpen. Han contestado, como dijo el Señor en una ocasión, ¿qué caso tienes que invites a la mesa a los que te pueden devolver el favor? ¿Qué caso? ¿Se entiende? Invita a los que nunca te lo van a poder devolver. Ese es tu prójimo. Ese es tu prójimo. ¿O ustedes creen que este señor que fue asaltado, que fue herido, Ciertamente nosotros sabemos que prójimo significa próximo. Ah, claro, mi prójimo es mi esposa. Pero si a veces ni a la esposa aguanta, mi cielo, me duele la cabeza. Vos ya empezaste con tus mañas. El esposo, fíjate que me amanecieron doliendo las rodillas. Ah, ya son achaques de viejo. Así tratamos a todos. Y entonces, cuando no tenemos compasión, hay una sola respuesta: no amamos. Seamos sinceros, no amamos. Es que es muy bonito como cristiano a veces decir: Señor, yo te amo, yo te alabo y yo te bendigo. Para expresar las palabras yo te amo, yo te alabo, yo te bendigo, tengo que tener plena certeza de lo que realmente estoy expresando. Eso está como aquella pareja de novios, amiguitos. De repente me pide que sea su novia, y cuando ya es su novia dice: te amo, te amo, te amo. Así, en un ratito. Increíble, ¿por qué no se lo decía antes de ser su novia? Bueno, veamos lo siguiente. Fíjense que el prójimo es todo aquel que tiene un sufrimiento. Y lamentablemente entre los sufrimientos nuestros está el flagelo de la pobreza. Y esta tiene diversas expresiones: económica, física, espiritual y moral. Económica, todos tenemos pobreza de una u otra manera. Nos esforzamos tanto trabajando y a veces no llegamos pero ni a la quincena. Viene y nos pone, pero así. Si tenemos hijos estudiando, que les pidan un cuaderno, que les pidan un lápiz, que les pidan un rollo de papel, y empieza la cantaleta: y para eso te puse a estudiar, esta maestra que piensa, que no se quiere, bla. La esposa se preocupa por el qué hacer, porque no le alcanza el gasto, por esto y por lo otro, ya sea porque su marido sea un alcohólico, ya sea porque su marido sea un haragán, pero ella tiene que administrar el dinero, y lo poco que tiene lo tiene que administrar tan sabiamente que tiene que ver cómo llega. Yo pregunto, ¿cuántos de ustedes que se conocen saben las pobrezas que pasa su hermano? Y si lo saben, pregunto, ¿qué hay? ¿Han pasado por un lado? ¿Han dejado solamente así? ¿O realmente? Dice que a veces pasa con los familiares. Acaban de lavar el almuerzo. ¡Qué desgraciado! ¿Cómo sabe que horas almorzamos? Y entonces, a veces hacemos las cosas por compromiso. O porque los demás nos vean qué dadivosos somos. Pero tengamos cuidado en este sentido. Ahora bien, dije que había pobreza económica, que es la que más nos agobia. Hay pobreza física, hay pobreza espiritual y hay pobreza moral. La pobreza espiritual la podemos traducir como aquella gente que no le motiva a venir a la asamblea. Y hay que orar mucho por ellos. Porque hay un pecado capital que se llama acedía. ¿Saben ustedes lo que significa ese vocablo? Ese se traduce como pereza. Cuando condenaron a Jesús y lo clavaron en la cruz, ¿cuántos había? ¿Cuántos? Había tres. Juan. Y todavía las mejores más valientes, que nos importan que nos vean, ¿no? Pero aquí estamos al pie de Jesús. Y los otros 4.900 y pico, ¿dónde andaban? ¿Quiénes son ustedes? Los que solo escuchan y después se largan, o los que están en todo momento al lado de Jesús. Pónganse a pensar. Pónganse a pensar. Es que el ser cristiano demanda, exige, y no es una cuestión propiamente como muy, como les dijera yo, como algo así como por distraernos un rato. Fíjense que el cristiano no puede ser ajeno a los grandes sufrimientos que vive la mayoría, porque entonces no tendría derecho a llamarse cristiano. Fíjense algunos ejemplos. Madre Teresa de Calcuta, ¿tendría derecho a llamarse cristiana? ¿Qué piensa? Sí. Bien. Pedro de Betancourt, ¿tendría derecho a llamarse cristiano? Sí. Sí. ¿Por qué? Porque estos dos personajes, ¿qué hicieron? A ver, díganme usted. Entonces aquí cabe otra pregunta, o una aceleración más bien dicho: ¿dónde está tu corazón? Perdón, ¿dónde está tu riqueza? Está tu corazón. Fíjense en eso. Les voy a contar algo, pónganle atención. Quizás ustedes hayan escuchado, o más de alguna vez, el cuento del muchacho que vivía en un bosque. Un día creyó escuchar la voz de un chico allá a lo lejos y gritó: ¡Hola! ¡Hola! Y la abuela respondió, ¡Hola! ¡Hola! El niño no sabía que se trataba del eco de su propia voz, y entonces comenzó a gritar insultos que eran contestados de inmediato. Después de un rato entró a su casa y le contó a la madre que había un muchacho muy malo en el bosque. La madre, que comprendió el caso, le dijo que le hablara bondadosamente al muchacho para ver si le respondía del mismo modo. El chico salió de nuevo, hizo la experiencia y encontró que sus palabras de cariño eran contestadas de la misma manera. Entonces me entiende, era el eco. Muy bien. ¿Cuál es el eco que tú quisieras recibir más adelante en tu vida? Es de acuerdo a tus acciones. Te voy a contar lo que me sucedió en una ocasión, en pleno actuar. Lamentablemente me encontraba sin ni un centavo. Bueno, estaba en una comunidad. Pero no sé por qué razón ese año precisamente sin un centavo. Y ya se imaginan a mi esposa, aquello de que para qué trabajas, que sabes con quién te lo gastas, pero porque eso es lo que piensa toda esposa. Y yo dije, bueno, le voy a ir a hablar a una hermana de la comunidad que me preste 300 quetzales. Y le voy a hablar a mi cuñada para que nos reciba esta noche en su casa y podamos cenar. Era mi plan. Pero le dije a mi esposa, mira, voy a ir a ver a una hermana de la comunidad y punto, ¿no? Está bien, ¿no? Y ella vigila por los niños, pues, más que todo, porque no se aplica más por los niños. Bueno, fui a hablar con la hermana y dijo, no, te das pena, aquí están mis 300, pues, gracias. Le hablé a mi niña, venga, yo estoy solo. Ya está la cena. Cuando regreso a la casa, había en la mesa 12 tamales, una magdalena, un pan de esos, torta creo que se llama, y alguien llevó un pedazo de pavo. Yo le pregunté a mi esposa, mira, ¿qué? Y cuando algún hermano tenía necesidad, entre todos llevábamos alimentos, pero no aquello de que una libra de arroz usted traiga 5 libras de esto, nada. Yo les decía lo que el Señor ponga en su corazón: un sobrecito de consomé, bienvenido; una barra de margarina, bienvenida; nada de libras ni esto, sino así. Y ayudamos a muchos. Entonces aprendí mucho en la vida que cuando uno ayuda al prójimo, recibe las bendiciones del Señor abundante. Y entonces ustedes, hermanos, a partir de hoy, y como un ejercicio para el mes, escojan a alguien que ustedes conocen y ayuden. Pónganse sus zapatos. Pero no esperen a que les den la clase. Les voy a contar un ejercicio que nosotros hicimos y por eso preguntaba: ¿quién se atrevía a vender lo que tenía? Y a nosotros no lo hicieron nadie. Jesús, a mí mi casa me ha costado. El terreno me he partido el lomo para comprarlo. Puedo vender a mi mujer porque ya nadie la quiere, decía, ¿no? Y este por borracho, ¿quién lo va a querer también? Pero nadie quiso vender nada. Y todos te alabamos, Señor, bendito Señor. El amor del Señor es grande, el amor. paso era poner el dinero de la venta en un sobre y pasar dejándolo a la puerta del necesitado sin esperar recibir las gracias. Cuando nos volvimos a reunir para vivir esa experiencia y contar qué había pasado, todos se sintieron felices y contentos. Nadie lloró ni sufrió por lo que lo que quiero decir con esto es que nosotros nos hemos vuelto tan egoístas. Amamos tanto las cosas materiales que nos cuesta deshacernos de aquello que tanto hemos trabajado para dárselo a un necesitado. Piensa en tu necesitado, piensa en tu prójimo y tú sabes quién tiene necesidad. Nosotros sabemos que hay hermanos que a veces les cuesta, pero para juntar para una medicina porque padecen de una enfermedad que es crónica, si así quieren verlo. Y les cuesta conseguir la medicina. No porque no haya, sino por el dinero. ¿Y quién de ustedes está dispuesto a regalarme una medicina a un sacrificio propio? Y si tienen confianza en el Señor se los va a devolver. Fíjense que, para resumir, Jesucristo acabó con la esclavitud, pero no con la fuerza de las armas, sino con la fuerza de su doctrina. Las injusticias no se vencen con el odio, sino haciendo a los hombres mejores. El odio cambia una injusticia por otra. Lo único que hace mejores a los hombres es el amor al prójimo. Para hacer mejor a la humanidad, no hay otra doctrina que supere a la de Jesucristo. Pórtate con los demás como quieres que los demás se porten contigo. Amaos unos a otros como yo os he amado. ¿Entendido entonces eso? Yo les invito a que cierren un momentito sus ojos. No voy a orar. Cierren sus ojos. Piensen realmente en quién es. Tomás de Kempis dice en su libro: trabaja también en vencer y evitar lo que de ordinario te desagrada en tus prójimos. Hay que hacer ese ejercicio, por favor. Hay que tratar de vencer todo aquello que nos desagrada de nuestro prójimo. Y nuestro prójimo aquí también es la comunidad. Hay hermanos que estamos, hay hermanos que no nos caen bien, hay hermanos que tal vez nos hicieron algo y nos sentimos como que los odiamos. Pero si no los perdonas, tú no te estás perdonando. Y si no, tú no tratas de acercarte a ellos, tú te estás alejando de ellos. Porque lo que más va a ayudar es precisamente la fuerza del amor, la fuerza con la que Jesucristo venció al mundo. Y llevamos hoy 2000 años ya hablando de eso. Vamos a hacer en conjunto una oración por la hermana Susana, que va a ser operada mañana. Y esa oración la vamos a hacer comunitaria. Señor, te pedimos por esta hermana tuya, por esta hija tuya. Te pedimos, Señor, que tú guíes las manos de los médicos que van a operar a esta sierva tuya. Para que tú te manifiestes, Señor, y que tú le puedas dar también la paz necesaria y la tranquilidad necesaria para permanecer en este trance que le espera. Envía a tus ángeles, Señor, tus ángeles guardianes, para que estén a su lado reconfortándola y consolándola, y que salga bien de esta operación, Señor, para gloria y honra tuya. Amén. Bien, hermanos, este es el mensaje que les he dejado: amar al prójimo. Ustedes son prójimos también, ámense a sí mismos. Y sobre todo, no olviden nunca de hacer el bien. Pongámonos de pie. Pongámonos de pie. Pongámonos de pie. Pongámonos de pie. Porque eso está cansado también. Es así. Bueno, le voy a pedir favor al hermano de la alabanza que nos ponga solo instrumental. Y voy a llamar a alguien. Y cuéntenos, ¿qué compromiso hace usted con el Señor? Bueno, el compromiso que hago con el Señor es seguir trabajando para Él como hasta el momento me lo ha permitido. Yo estoy muy agradecido con Él y tengo mucho que devolverle. Entonces, que el Señor me dé salud y fuerzas para poder ayudar a todos mis hermanos que esperan, pues, porque sí, es bueno entender lo que el hermano nos expresó este día, como todo lo que nosotros hemos aprendido también en nuestro caminar de la vida, porque la vida es una escuela que nos enseña tanto a padecer como aprender a comprender al que está padeciendo. Entonces, pedirle al Señor definitivamente que nos dé mucho amor a cada uno, porque dice la palabra que las obras sin amor, mentira aquel que diga que tiene amor y no ayuda a su prójimo. Muy bien, pero el pacto que usted hace con el Señor en relación al prójimo, pues en lo personal, pues colaborar con aquí con la comunidad de nuestra colonia que necesita bastante apoyo, y que allá afuera también nuestros hermanitos indigentes alcohólicos, donde yo vivo hay muchos alcohólicos, se ven unos casos muy, muy duros, hermanos. Entonces ahí es donde uno tenemos que estar bien centrados para ver cómo, de qué manera los que necesiten ser internados, ¿verdad? Ya tengo a dos en la mira, y si el Señor me lo permite, pues lo voy a hacer, hermano. Muy bien. Démosle un aplauso al Señor y que le ayude a levantar a esos hermanos que están en esa crisis, que el pecado los tiene acá. Señor, nos ponemos en tus preciosas manos y pedimos, Señor, que a la luz de tu palabra nos conceda, Señor, abrir nuestro corazón. Nos conceda, Señor, abrir nuestras manos también para ser dadivosos. Permítenos, Señor, desprendernos de nuestras riquezas. Permítenos, Señor, aprender a amarte por medio del hermano. Tú sabes, Señor, que hay mucha necesidad. Tú sabes muy bien, Señor, que yo también conozco a aquellos que me necesitan. Y quizás, Señor, debido a mis temores, debido a mis propias angustias, debido a mi propio egoísmo, y aún conociendo tu ley, Señor, he hecho duro mi corazón y he dejado de ayudar al prójimo. Hoy te pido, Señor, que me ayudes y que me hagas fuerte. Y que me ayudes, Señor, a tender la mano para ser dadivoso. Que me ayudes, Señor, a abrir mi corazón para poder amar a aquel que me necesita. Y hoy hago un pacto contigo, Señor. Y ese pacto es que voy a buscar y a fijarme en un hermano. está, en uno que está peor que yo, Señor, para darle a conocer tu rostro por medio de mi persona, para darle a conocer que el amor tuyo es grandísimo, que es inmenso, y que no está tan alto, ni está tan bajo, ni es tan ancho, Señor, porque tú eres misericordioso, y todos cabemos, y todos lo podemos alcanzar, pero permíteme ser a mí también, Señor, eso, porque sé que más adelante la vida me puede a mí llevar de otra manera, y entonces esperaré cosechar los frutos, Señor, de los que tanto tú has dado y das. Amén. Enseñanza tan linda lo que nos deja el Señor en esta